Muy buenas tardes, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique a través del 97.6 de la FM y a través de internet. Estamos, si lo desean, a través de la red en www.radiobrique.com. Bienvenidos a esta hora de opinión en la tarde de los lunes. Ya saben los oyentes que pueden tratar, pueden opinar de lo que aquí vamos a tratar hoy o aportar también, si lo desean, sus denuncias, sus temas de debate a través de las líneas de teléfono, el 46-2004-2155, a través de las redes sociales o bien a través de nuestro servicio online, el que ya conocen y el que, bueno, pues la manera más rápida de hacernos llegar todas las cuestiones que crean conveniente. Cuestiones de las que van a hablar hoy en esta mesa Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya no hay más nadie. Aquí ha habido una espantada considerable, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis, si os parece, del mes de octubre, porque diversos medios de comunicación han titulado al mes de octubre como el mes negro de la corrupción. Lo cierto es que no hay un solo día, no hay un solo boletín informativo, no hay una sola página de un periódico diario en el que no veamos un caso de corrupción o en el que no se hable de un caso de corrupción. Bueno, pues como esta semana, hoy lunes, no ha habido ningún caso, que normalmente estamos acostumbrados a que todas las semanas se levanta uno, pues a los medios le ha dado tiempo de hacer un pequeño balance del mes de octubre. Esperemos que no haya que sumar más casos de corrupción, y si hay que sumar, sean porque ya se han dado y estén perseguidos, ¿no? Porque lo cierto es que los casos que están saliendo a la palestra informativa son casos que no es que vienen de ahora, sino que ya la policía o los cuerpos de seguridad del Estado están, bueno, pues sobre la pista desde hace incluso años en algunos casos. Lo cierto es que octubre, este octubre negro de corrupción, se ha cerrado con un total de 141 imputados en solo un mes. De media, el mes pasado, el mes de octubre, hace dos días, ha habido 5 imputaciones diarias. Los escándalos han salpicado a políticos, sindicalistas, empresarios, tanto a nivel nacional, autonómico y municipal. El último caso, el caso más reciente es el de los alcaldes de Madrid, que se saldó con cerca de 60 y tantos imputados, pues por diversos delitos, ¿no? Granados es la cabeza visible de esta operación púnica que ha sido denominada, pero con anterioridad todavía está coleando las tarjetas negras de Bankia y Caja Madrid. Son los dos últimos casos más recientes, pero bueno, pues aprovechan los diarios para hacer un pequeño balance de lo que ha sido este año de corrupción en nuestro país. Y habla del caso el caso Nos, de Blesa, también los ERE de Andalucía, la Caja B del Partido Popular, la operación púnica, el clan Puyol lo más reciente, que bueno, pues la operación púnica, es sin olvidarnos por supuesto de las tarjetas B. Un mes en el que, vuelvo a repetir, ha habido 5 imputaciones diarias de media y un mes que se ha saldado con 141 imputados, la mayoría políticos, empresarios y sindicalistas. Así está el patio en este octubre. Dice el número absoluto, me parece que son pocos para los que a lo mejor deberían de estar, cuando menos, implicados y que depuraran sus responsabilidades ante los jueces. Parece ser que tampoco es de hace años, ni como las tarjetas desde el principio de Bankia, ni nada de eso, sino que la última operación, la púnica esta, está hablando de hace solamente 2 años. Sí, de ya, dos años ya para la acá, corrupción es que, estaba más visible. No, cuando ya no había tanto dinero, ya no, el boom inmobiliario ya se había acabado hacía años, cuando los dineros no se ven prácticamente porque escasean por todos sitios, pues entonces cuando están hablando de esas millonas que han estado robando, porque no tiene otro nombre. Es decir, que tampoco es que estemos echando años atrás. Que a lo mejor si echamos años atrás, a lo mejor nos encontramos más sorpresas. Yo creo que la cosa está en una situación de que si queremos seguir hacia adelante con este sistema que tenemos, lo mínimo que se podría poner es todos los medios, o muchísimos más medios a la policía, más independencia a los jueces y que caiga quien caiga. caiga quien caiga, y aquí vamos a sacar de lo más pequeño a lo más grande, porque es que si no, no la estamos jugando. Hombre, el sistema, yo entiendo que el sistema que tenemos es el sistema menos malo, que es el sistema democrático. Aquí lo que tienen que haber son más medios para la justicia, una justicia más eficaz y más rápida, y eliminar todos estos choriceos, ¿no? Pero aparte, políticamente, yo creo que también se pueden hacer más cosas, ¿no? Que se lleva ya muchísimo tiempo esperando una reforma de la ley electoral y demás. Y una de las cosas que se tenían que introducir en la ley electoral es que un alcalde, por ejemplo, no esté en un cargo más de 2 legislaturas. Es que el alcalde, que lleva muchos años, y en todos los sitios donde ha estado un alcalde muchos años, se crean sus redes, de todos los partidos, ¿eh? Yo no voy a decir que del mío tampoco, sino de todos los partidos. Y ahí creo yo que eso pondría mucho freno. No es que vaya a ser la solución, porque cuando hay chorizo, pues al día siguiente estarán choriceando. No se convierta en coto, ¿no? Ese sería una cuestión. Y bueno, se está diciendo, se acaba de comentar, el mes de octubre. Es que no sabemos todavía lo que nos queda por venir aquí, ¿eh? Porque nada más que empezar el mes de noviembre, la juez Alaya ha imputado a 6, creo que eran 6 más, en el caso de los ERE, que ya van por 230 o quizás más de 230 imputados, ¿no? La mayoría es casi todo del mismo partido, ¿eh? Porque ahí sí, hay sindicalistas, hay empresarios, hay intermediarios, que no creo yo que los intermediarios sean, tienen que ser forzosamente amiguetes, ¿eh? Y bueno, eso la sociedad se tiene que dar cuenta, porque aquí lo que está pasando, lo que pasó en México cuando estuvo el PRI 70 años gobernando, que no se ha conocido en toda la historia de México mayor corrupción que en esos 70 años. Lo que sí es cierto, y bueno, pues imagino que para no negar ya la mayor, el gobierno del Partido Popular está ya dando leves tirones de oreja a sus afiliados o a sus alcaldes, a los altos cargos que bueno, pues están imputados. Antes parece que miraban para otro lado, y ahora parece que tampoco es que... Pero tímidamente le están llamando la atención, ¿no? Deberían de dimitir directamente, porque algunos se niegan a dimitir, porque si dimito parece que estoy dando a entender que estoy robando, claramente, ¿no? Hombre, si y algunos una cosa van... es que salga imputado, y otra cosa es que no solamente esté imputado, sino además escarcelado. Es decir, que puedas tener alguna relación con el choriceo o lo que sea, pues vale, tiene un pase. Que hasta cierto punto, pues mientras que no se depuren las responsabilidades, pues mira, pero cuando estás en la cárcel y no te dan ni fianza siquiera, porque los hechos demuestran a manos de la policía de que efectivamente está bastante implicado. Es decir, pues en esos casos yo creo que a mí que salga el presidente del gobierno diciendo que no hemos equivocado, pidiendo perdón, como el rey cuando los elefantes, pues me parece muy bien. Pero si después de eso no directamente haces un decreto, como se han hecho aquí, para quitar derechos a todos los trabajadores, a todos los colectivos y a todas las personas de este país, pues si no haces otro decreto para que automáticamente se encarcelen o se le realmente cojan miedo, porque es que parece que esto es un cachondeo y aquí para uno que cogen 10 que estarán riéndose en su casa. Hombre, ahora que has dicho eso, es verdad, hay un proverbio muy antiguo que dice que el miedo guarda la viña, y claro, si no existe eso, porque lo primero es que aquí el dinero se lo llevan, ¿eh? Y no aparece después por ninguna parte, y esa es una de las cuestiones. Lo primero que tiene que devolverse el dinero, y después que cumplan las condenas que sea, pero no, aquí los dineros se pierden. Y pues este tipo de casos, como es el tema de la corrupción, ha hecho que una formación de reciente formación, valga la redundancia, en muy poquitos meses se haya convertido, bueno, pues, y según las encuestas, la formación que obtendría más votos de los próximos comicios. Estamos hablando de las generales, de las elecciones generales. Y esta encuesta de intención de voto la hizo Metroscopia antes de salir a la luz la operación Púnica, en plena operación de las tarjetas B. Bueno, pues Metroscopia hizo una encuesta, y lo digo esto porque, bueno, pues se van sumando casos de corrupción y la corrupción hace que los dos partidos mayoritarios pues pierdan voto. La formación de Pablo Iglesias obtendría un 27% de los votos, seguido del Partido Socialista con un 26,2%, y el Partido Popular, que cae de una manera estrepitosa, quedándose en tan solo un 20%. La formación de Iglesias se sitúa líder en intención de voto con el 27% de los sufragios, seguido del PSOE con el 26,2% y el PP en tercer lugar, que experimenta una caída notable alcanzando el 20,7% de los votos, muy por debajo del 44,6% que obtuvo en las urnas en las generales de 2011. La caída de los dos principales partidos es sin duda notable, si bien es cierto que el PSOE ha logrado en esta última encuesta amortiguar este descenso en intención de voto con una bajada que ronda el 5%, en contraste con el varapalo que se llevan los conservadores, cuya intención de voto se desploma a un 20%. Estos resultados indican unas tendencias que ya apuntaba el barómetro que La Sexta publicó el pasado lunes, según el cual Podemos sería la segunda fuerza más votada con el 22% de los apoyos. Y en tan solo una semana, pues Podemos ha pasado del 22% al 27%, superando a la formación del Partido Socialista, ¿no? Una fuerza, un partido que ha nacido prácticamente hace menos de un año y que se ha convertido en, según esta encuesta de intención de voto, en la formación que, bueno, pues formaría gobierno en las próximas elecciones generales, ¿no? Es algo que nos hace reflexionar, estemos o no estemos en acuerdo o desacuerdo con el programa de Podemos, pero a todos los ciudadanos nos hace reflexionar quizás del hartazgo que tenemos ya de la corrupción, del bipartidismo, y de que día tras día estemos viendo en los medios de comunicación noticias que hacen que le cojamos directamente asco a la política, aunque hay políticos muy honrados en todas las siglas, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir lo que siempre digo con la encuesta. La encuesta, pues son... Es lo que decís todos los políticos, las encuestas son las encuestas. No, pero yo siempre lo digo todos los días, incluso cuando las encuestas son buenas, pues también lo suelo decir. Las encuestas son la verdadera, en la que se hace. Los políticos dicen, cuando las encuestas son buenas, dicen, hay que ser cauto. Pero cuando no les favorece, yo dicen, no, las encuestas no digo, son las... Yo no digo ni la eso. La mayoría, no lo digo por ti, Manolo, pero que la mayoría, y estarás conmigo, que la mayoría de los políticos dicen, vamos a ser cautos cuando ves a su favor la encuesta, pero cuando no le es favorable dicen, las encuestas en las urnas. No, hombre, lo cierto y lo fijo es que una cosa es la intención de voto y otra cosa es el voto. Y vamos, después cuando lleguen las elecciones pues lo veremos. Si realmente estas cosas, porque vamos, en una semana no creo yo que haya cambiado. Lo que pasa es que como son dos empresas las que lo hacen, dos empresas pagadas por diferentes empresarios, digamos, y cada encuesta pues lleva su cocina, pues después también los resultados... Bueno, cierto, un dato muy curioso, profundizando en la noticia, y es que una de las preguntas era que si había... Era una pregunta trampa, digamos, ¿no? ¿Había votado usted a Podemos en la general de 2011? Pues un 10% de la población decía que sí, cuando ni siquiera asistía a Podemos en 2011. Correcto. Que, vamos, yo independientemente de los resultados, me da exactamente igual, o sea, me da igual, está igual. Me interesa saber, porque a lo mejor tampoco están tan descabellantes esas intenciones de voto. Lo que sí, obviamente, es que ese cantinela continua de todos son iguales, pues al final está surtiendo efecto. Y, hombre, aquí no todos son iguales. Corruptos los hay en todos sitios. Y cuando se presente Podemos a las elecciones, también lo va a haber dentro de Podemos. Que no les quepa duda a ninguno. Obviamente, el problema va a ser, o la actitud que tome ese partido con esos corruptos, es lo que varía. En uno les ríen las gracias y en otro los echan a patar. Pues eso es lo que entiendo yo de que debe de hacer a la gente reflexionar sobre su voto, uh-huh, sobre cómo se utiliza su voto. Y a mí, vuelvo a decir siempre también lo mismo, de que sea el voto un día en una urna está muy bien, es estupendo. Es más, la encuesta tampoco nos ha comentado el porcentaje de abstención, que es bastante grande por ese asco que tiene la gente a la política. Y lo que tendría que tener esas personas que están indignadas con esos corruptos y con esos sinvergüenzas es no alejarse de la política, sino acercarla, participar activamente y exigir a sus gobernantes y a sus representados lo que se comprometen dentro de la elección. Lo que quizás no sabemos o no tenemos conciencia los ciudadanos es que la mayor herramienta que hay en la democracia es nuestro voto, ¿no? Y este tipo de fechorías las podemos parar nosotros en las urnas cada vez que hay elecciones, ¿no? Claro que sí. Yo entiendo que la alternancia es la esencia de la democracia. Aquí no ha habido alternancia, nada más que PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE. Y eso de que la gente dice todos son iguales, cuando se refieren así en general a los políticos. Hombre, evidentemente no son todos iguales porque todos no son chorizos los que están en cargos importantes en política. Y eso, hay no sé si 8.000 concejales en este país o en torno a 8.000. Y, hombre, la inmensa mayoría no lo son, evidentemente, y otros importantes cargos. Pero sí, ahora si gana Podemos, que entiendo yo que puede ganar perfectamente, a mí hasta ahora no me está diciendo nada Podemos, porque lo único que tiene es un gran líder mediático, eso sí, que eso es lo que está vendiendo, pero no se conocen programas ni se conoce ideología política siquiera del partido. Luego, me parece que es muy aventurado todavía decir darle el personal del voto a un partido que se desconoce fundamentalmente de dónde viene y principalmente a dónde va, porque lo que interesa es saber su programa electoral, ¿no? Y de todas maneras, yo entiendo que no hay que tener ningún miedo si gana Podemos. Ahora veremos si gana Podemos, veremos si el PSOE y el PP son iguales, porque parece ser que van a pactar. Posiblemente no pasten, porque lleguen a otros pactos con Podemos, porque ya le están lanzando guiños desde el Partido Socialista, por ejemplo, al resto de la izquierda le están echando guiños a Podemos. Y Podemos se está apalancando y está diciendo que no negociará con nadie. No lo sabemos, porque en Podemos, como acaba de decir Manolo, puede haber tantos corruptos como en cualquier otro partido. Lo que sí es cierto es que van a estar moviditas las próximas elecciones, los próximos comicios, los autonómicos que también están al caer. Va a deparar sin duda muchas sorpresas y va a estar la cosa calentita, ¿no? Y si esta escala de corrupción no se frena, vamos a vivir algo histórico en España, porque se van a unir muchos casos de corrupción a puertas de elecciones autonómicas, municipales y generales. Hombre, la verdad es que sí, parece ser, según esas encuestas, de que la cosa va a estar movida en el aspecto de que los dos grandes partidos, el bipartidismo que ha estado sustentando, como dice Pepe, desde que la democracia es prácticamente democracia, pues el eso en sí de que esos dos grandes partidos no se dividan o no se repartan la mayoría de los votos del país, pues va a hacer de que las cosas pues estén bastante emocionantes. Bueno, yo vuelvo a insistir, se habla por los mentideros, todavía no lo ha dicho ningún dirigente político, pero que podría haber incluso pacto Partido Socialista, Partido Popular. A mí no me extrañaría, la verdad. Y ahora te van a decir tanto uno como otro que no, pero a mí no me extrañaría porque todos sabemos, ahí está un tal Felipe González, ahí está un tal José María Aznar, que lo llevan demandando desde hace tiempo, desde antes de las elecciones europeas, llevaban pidiendo un gran pacto de los dos grandes partidos, y eso es porque le estaban viendo la oreja al lobo. Hombre, la democracia se sobreentiende que es democracia. Y si gana Podemos, pues ganará Podemos, como antes ha ganado Partido Popular, como antes ha ganado PSOE, como antes ha ganado quien sea. Y no nos debe de asustar. que aquí algunos se rasgan las vestiduras, que son antisistema, más antisistema que ha sido el Partido Popular, desmantelando la Pero lo comento, Pepe, aquí no hay alternancia, sino alternativa. Al contrario, no hay alternativa, sino alternancia. Es lo que hemos visto prácticamente durante toda la democracia, ¿no? Sí, o está uno o está claro. otro. Pero bueno, la democracia se basa en las leyes y en el respeto a las leyes, y aquí no va a entrar Podemos como si entrara un elefante en una cacharrería, ¿no? O sea, que tendrá que respetar las leyes y tendrá que... Hombre, y como no. hemos comentado anteriormente, no sabemos si entrara después los corruptos que le saldrían. Uh-huh. Y bueno, cuántos serían ya incluso corruptos chaqueteros, ¿no? Porque hay... lo peor que hay en este país es un chaquetero. Eso lo tengo yo evidentemente ya claro, ¿no? Una persona que anda para arriba o para abajo, que una persona se puede equivocar, ¿eh? Y puede estar en un partido y entrar en un partido cuando ve que aquello no es lo que esperaba, decir yo de aquí me voy. Pero por oportunismo político... Y claro, ahora los que le están lanzando, echándole el capote ahí a Podemos, son esos señores que a lo mejor están incómodos en sus partidos, bueno. por lo que sea, pero o perseguidos o los tienen apartados porque son un poco a lo mejor corruptos o corruptibles, y son los que van buscando a ver dónde pueden meter las narices. Bueno, pues hemos comenzado hablando de este tema. 141 imputados en solo un mes, en el mes de octubre, el denominado Octubre Negro, con una media de 5 imputados cada día. Lo que hace es que, bueno, pues lo veamos ya de una manera normal. Es que incluso lo vemos como bueno, ¿quién nos va a robar hoy, no? Lo cierto es que no nos llaman ya la atención porque, lo vuelvo a repetir, un caso tapa otro, y que Granados esté tranquilo porque la semana que viene saldrá otro pero, caso. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, ojalá no nos acordáramos ni de los que han metido en la cárcel, porque por la mañana metieran a 50, por la tarde metieran a otros 75 y al día siguiente 200 nuevos. Esa sería buena señal de que la justicia está funcionando y al menos se están llevando delante de los jueces a esos presuntos... corrupto. Bueno, vamos a entrar en materia local. Recuerden los oyentes que pueden participar y aportar temas de debate o, si quieren, opinar de lo que vamos a tratar aquí hoy, un tema importante que llevamos demandando los ubriqueños, yo creo que décadas, y es que técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía visitaron días atrás Ubrique para presentar al Ayuntamiento su propuesta definitiva en relación al trazado de lo que va a ser la futura variante de Ubrique. Entre las alternativas planteadas, finalmente se apostó por una vía que partiría desde una gran rotonda situada en las cumbres, recorriendo la zona de Los Olivares por encima de la Plaza de Toros y justamente bajo, por debajo del depósito de, perdón, del agua. La principal novedad llega a partir de este punto, puesto que el recorrido proseguirá en dirección al enriaero justo bajo el polígono industrial La Piel hasta alcanzar la rotonda situada en el edificio de Móvex, en la zona del Plan Parcial 1. Hasta aquí llegaría una primera fase que en el futuro se podría prolongar con un trazado desde ese lugar por la margen izquierda de la Vega de los Pastores a finalizar la Cañada de los Jabonales en el entorno de la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, las afueras de Ubrique. Esto sería ya una segunda fase. Hace justo un año se produjo la visita de ingenieros de Fomento para analizar sobre el terreno la mejor opción, cuyo estudio ha desembocado en la propuesta final de la Consejería que comunicaba días atrás al Ayuntamiento. Se descarta completamente, tal y como ya se había venido anunciando, la idea de construir un puente hasta la zona de la Fuente San Francisco, como recogía años atrás el primer proyecto de la variante. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha señalado que solicitarán a la Junta, una vez realizado este primer paso, que se incluya para 2015 al menos la ejecución del estudio geotécnico del proyecto. La propuesta parece convencer a ambas administraciones por constituir un trazado más corto, más económico y sobre todo más útil, ya que aparte de desviar el tráfico que no tenga que atravesar Ubrique, serviría para descongestionar la propia circunvalación vial en el interior de la localidad como alternativa a la avenida de Cortes, que aquello es un nudo, un cuello de botella en horas punta, claro. ¿no? Además, hace falta la variante, además, pero de una manera prioritaria, ¿no? Ya lo hemos comentado por activo y por pasivo aquí en este medio, que al final esa rotonda venía a caer en el centro de Ubrique. Parece ser que es que no nos quieren dar la razón a la propuesta del Partido Andalucista. No las quieren dar, pero al final es que no las están dando. Pero claro, definitivamente no la quieren dar, porque son tercos y serían, vamos, ya... Pero la están dando a medias. Por lo menos eso tiene otro carácter, ¿no? Distinto a lo que ellos pretendían, ¿no? Pero vamos, yo de todas maneras, a esta altura, esto me huele a campaña electoral o preelectoral. O sea que, ¿cuántos años llevan vendiéndonos la variante? Que yo me acuerdo que hasta en las elecciones del 99, creo que era, en el programa del Partido Socialista, iba la construcción de la variante, como si eso fuera una cosa del ayuntamiento. Pero es que en otras campañas anteriores, en otras elecciones anteriores, también iba, porque se lleva ya muchísimo más de 20 años vendiéndonos la variante. Yo no me lo creo. Yo espero que no nos engañen de una vez más, hombre. Yo espero que ahora, en el Parlamento de Andaluz, con el socio de gobierno que tiene, la Susana Díaz, este socio no le permita que siga engañando a los ubriqueños. Espero, y lo creo, que pueden hacerlo y que lo harán, que no nos sigan engañando. Y que por una vez ya se construya esa variante tan necesita, y que algún día, ese sea el punto de partida de una buena comunicación desde Ubrique o desde la comarca de la Sierra de Cádiz hasta el campo de Gibraltar, que nos dé vida desde el campo de Gibraltar a toda esta comarca. Bueno, aquí yo creo que se engaña el que quiere. La propuesta esta que han traído los técnicos de la consejería, y que desde instancias de los grupos municipales se ha solicitado una reunión directa entre ayuntamientos, porque han sido técnicos más que nada los que han venido a enseñar eso a técnicos, que desde los políticos de este ayuntamiento, junto con los políticos y técnicos de la consejería, pues vengan a decir pues los plazos y cómo se va a desarrollar a partir de ahora esa propuesta, que parece que ya es la definitiva. No nos engañemos, porque las obras no van a comenzar el mes que viene. Ahora se ha decidido prácticamente poner en plano, pues hace un año, como decía, vinieron los técnicos, yo personalmente, junto con compañero Pepe García y junto al coordinador de Tamal, Pepe Arroyo, pues estuvimos con esos ingenieros y estuvimos mostrándoles cómo podría ser y la inviabilidad de las propuestas que ellos hacían. Desde Cádiz, en un mapa, pues las cosas se ven muy bien, pero después sobre el terreno, pues las cosas cuesta trabajo ponerlas. Parece ser que esta propuesta que vieron en su día con buenos ojos la han puesto en papel y parece ser que es viable. Ahora, lo que vendrá, estimo yo, que será, pues, supuesta, o sea, hacer el proyecto definitivo, no ya haber decidido a grandes rasgos si se puede y cuánto podría salir, sino ahora, pues, especificar punto por punto cómo se va a desarrollar. Y a mí me parece una buena idea en el aspecto de que no se implican muchas propiedades privadas, sino que parte va por Cañada y demás. Efectivamente, también con los problemas que va a tener, pero al menos son administraciones y no son particulares, no son casas las que hay por medio. Y después también otra cosa que me parece bastante importante y que el anterior proyecto pues no venía a resolver, y es que este proyecto pues finaliza justamente entre los dos polígonos industriales, con lo que los grandes camiones que van a esos polígonos pues van a tener un acceso más viable que el centro del pueblo. Y además, pues muchas personas de esa zona de expansión del pueblo, pues que quieran ir a salir del pueblo, o entrar directamente, pues van a poderlo utilizar descongestionando parte el tráfico por la avenida de Corte y demás. Que creo yo que eso al menos va a aliviar bastante, por lo menos durante una serie de años, el tráfico en la población. ¿Que más adelante hay que hacer otras cosas? Pues habrá que hacerlas. Bueno, pues es una de las noticias de esta semana. Nuevamente se pone sobre la mesa el estudio, ya de momento definitivo, para la construcción perdón, de la variante, que prácticamente yo creo que casi dos décadas ya hablando de, ya, pero si de la variante en nuestra localidad. También, ¿no?, lo tenían definitivo. Si ya lo único que le quedaba era el proceso de adjudicación, que incluso llegaron a comenzarlo. El otro estaba a estar dinero. No voy a entrar ya en polémica, pero estaba a estar dinero. Bueno, pues un oyente, lo hemos comentado aquí, no sé si fue en la tertulia del lunes, creo que sí, que fue la tertulia del lunes, denuncia que la Junta de Andalucía ha eliminado el helicóptero, el 061 del SAS, que cubría los traslados al hospital de Jerez. Es el único helicóptero que se ha eliminado en toda Andalucía, alegando que no hay dinero. Pregunta que si desde el ayuntamiento o desde los partidos políticos a nivel provincial no se va a hacer nada ante esta gravísima situación. Es lo que denuncia un oyente que nos ha llamado y nos ha dejado su queja, a nivel, su pregunta. Pues yo creo que a nivel provincial y a nivel local también. El ayuntamiento también tendrá que decir algo al respecto. Yo desconocía eso y me extraña porque si hace nada y menos construyeron un helipuerto para el tema sanitario, el helicóptero no está para Urique, obviamente. El helicóptero está en Jerez y el helicóptero coge pues todo su ámbito de... No, pero la prensa ya reconocía que no estaba operativo este servicio. Sí, hace unos días creo que vino publicado. Ahora vamos a buscar la información y publicada. Bueno, no sé la verdad el ámbito de cobertura que tenía ese helicóptero, si era solamente la sierra o era toda la provincia o parte de la provincia, pero bueno, lo que sí es una malísima noticia. Vamos, esto es un retroceso en una cosa que se entiende que es prioritaria porque está para salvar vidas, no para darse un paseíto ni para ya ayudar a alguien ni nada, está exclusivamente para salvar vidas, porque son en emergencia cuando se requiere el uso de esos medios. Hombre, yo creo que ahí no creo que haya ningún tipo de discusión. Igual que cuando hay un accidente, viene el helicóptero a trasladar a los heridos graves y demás, pues si esos heridos graves son como consecuencia no de un accidente, sino de cualquier otra cosa... Evidentemente, no que... evidentemente, pero vamos, que no se trata de un servicio regular, digamos, ¿no? Hombre, no es un autobús, no es un autobús. Exactamente, que se puede modificar o se puede... Que se trata de servicios, requerimientos prioritarios, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esas personas? Que desgraciadamente tengan... o le aparezca de pronto un... Bueno, precisamente hoy recoge el diario de Cádiz. Estamos intentando recabar información de otros días. Estamos viéndolo sobre la marcha, así que os pedimos disculpas. Que el hospital de Jerez se queda hasta mayo sin el único helicóptero del 061. El aparato que presentaba servicio a toda la provincia no estará operativo por los recortes. La Consejería de Salud ha suprimido durante los próximos meses el helicóptero del 061 con base en Jerez, que cubría las emergencias sanitarias de toda la provincia y parte de las localidades costeras de Huelva. El helicóptero dejó de prestar servicio el pasado 16 de septiembre y no volverá a estar operativo hasta el 1 de mayo, de cara a eventos como el Gran Premio o el Rocío y la época estival, según ha denunciado el Sindicato Médico de la provincia. Este es el segundo año que el helicóptero cesa su actividad debido a los recortes presupuestarios, pero en 2013 la eliminación de este servicio pasó más desapercibida debido a que la base del helicóptero se encontraba en el aeropuerto. Desde hace varios años, lo que, según afirma el delegado del Sindicato Médico del 061, Cándido Baena, le restaba operatividad. Bueno, pues noticia de hoy del diario de Cádiz, que habla precisamente de esta noticia, ¿no? La eliminación del servicio de emergencia 061 del helicóptero, que también hacía su recorrido aquí en nuestra localidad. Algo tremendo, ¿no? Por eso, que no es solamente de Ubrique. Porque ha salvado muchas vidas. Que es de toda la provincia y, como dice, incluso de Huelva. Pero a mí me parece una vergüenza que esto se produzca. Y máxime cuando, yo qué sé, problemas presupuestarios, que no tengan dinero para echarle gasolina, me parece hasta ridículo. Obviamente no creo que sea ese el motivo. Pero que cuando vemos helicópteros y no hay que irse nada más que a la huerta ciclista... que sobrevolaban para eventos lúdico, deportivo, aviones y no pasa absolutamente nada, o como se dice, para mayo, para las carreras y para Rocío, pues me parece que para eso que se lo paguen lo de las carreras y se lo paguen lo de Rocío. Por cierto, que en estos días, hace un año justo que se inauguraba el helipuerto en nuestra localidad, precisamente para este servicio, para el helicóptero de emergencia del 061. Pues eso, yo creo que desde el ayuntamiento se tendrá que hacer todo lo que esté en su mano para que el servicio ese se vuelva a prestar. Bueno, pues no sé si por parte vuestra, como políticos en nuestra localidad, bueno, pues como representantes de partidos políticos, vais a llevar esta propuesta o vais a informaros acerca de lo que está sucediendo o lo que significa. Yo, de todas maneras, por lo que mi partido respecta, lo voy a comentar con el secretario, con el portavoz del grupo, y yo creo que lo ideal sería pues que los grupos se pongan de acuerdo y hagan una moción conjunta y que además se integre. Sí, pero no solamente afecta a Ubrique, sino a toda la comarca. Claro, claro, y que lo hagan todos los ayuntamientos, que se hable con el partido a nivel provincial y que se haga a través de todos los ayuntamientos e incluso de la Diputación Provincial de Cádiz, que también tiene, pues, digamos, el peso principal, ¿no? Hombre, tenemos estamos hablando el inconveniente de los pilares fundamentales del estado de bienestar como la sanidad, ¿no? Hombre, a alguien de Cádiz, pues lo mismo, pues como le llega un poquito, le da exactamente igual, pero nosotros que no tenemos hospitales de calidad y de envergadura en la zona, pues es una cosa fundamental. Además, evidentemente, todo lo que sean medidas de seguridad son buenas, pero que me digan a mí que lo van a poner cuando sea el Gran Premio de Jerez, que está a la vera del hospital. Yo creo que eso es... Me voy a callar porque habría que decir una barbaridad. Porque se lo porque merece. ¿Qué puede tardar una ambulancia desde el circuito al hospital? ¿Qué puede tardar una ambulancia? Que no sé si será de... Hombre, se sobreentiende que no es por la gente que esté en el circuito, sino por la gente que vaya hacia el circuito. Ah. Pero vamos, que si te caes en Sevilla te lleva el helicóptero y si te caes en Cádiz ya no. Me parece un poquito injusto. Bueno, pues es un tema del que seguro que volveremos a hablar cuando tengamos más información, porque bueno, pues ha sido eliminado fulminantemente, como denunciaba desde el sindicato médico, pues ha sido prácticamente una cosa que han hecho tan disimulada que... Claro, es que hace ya más de un mes. No nos hemos enterado. Que lo retiraron, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de un tema también local que nos han remitido los alumnos del Instituto de los Remedios de la localidad del Bosque, que, bueno, son alumnos del Centro Educativo de los Remedios en Ubrique y que utilizaban el autobús diario de ruta para asistir a clase, ¿no? La Consejería de Educación... El de ruta, ¿no? El específico, bueno, de la rotería. Sí, me refiero, bueno, el que hacía ruta el Bosque, yo a lo mejor decir ruta he confundido a los oyentes, pero el que hacía la ruta del Bosque a las cumbres para llevar a los alumnos. A mí me has confundido, Frank. Pero me habéis entendido, para llevar a los alumnos exclusivamente. Bueno, pues la Consejería de Educación andaluza ha privado de autobús a los alumnos del Bosque que iniciaron el curso en el Instituto Los Remedios de Ubrique. Sin abrir diálogo o renegociaciones, los representantes educativos regionales niegan una necesidad básica de los estudiantes bosqueños, como el desplazamiento a su centro de estudios, ubicado a 15 kilómetros de la localidad ubriqueña. Hasta ahora y durante más de una década, este traslado en autobús venía realizándose con normalidad, compartiendo el transporte en el que se desplazaban también los alumnos de las cumbres. Se da la circunstancia de que este centro es el único concertado para este fin y por este motivo la Administración considera imposible e inviable compartirlo. Como es lógico, los padres de más de una decena de estudiantes han mantenido conversaciones con el director de las cumbres buscando soluciones que, bueno, pues transcurridas ya unas 7 semanas desde el inicio del curso, no han dado resultado. También han contado con la alcaldesa del Bosque, Inmaculada Gil, y miembros del Partido Socialista, pero ninguno de ellos ha logrado un avance en este sentido. De hecho, parece que las negociaciones con la Delegación Provincial de Educación y representantes de la Junta no han dado fruto ni facilitan un encuentro. Se limitan a decir que tal vez el siguiente curso pueda solucionarse. Es decir, entre 2014 y 2015, los alumnos del Bosque que cursen estudios en Los Remedios deben buscar la ayuda paterna diaria para este trayecto en coche de ida y vuelta, hacer autostop a un taxi. Autobuses de línea regular con Ubrique no existen a esas horas y lo más triste e inverosímil es que el autobús que lleva alumnos del Bosque al Instituto de las Cumbres tiene plazas libres. pero se ha dado instrucciones para que los estudiantes de los remedios no usen este servicio. Estamos leyendo el comunicado textualmente tal cual lo han enviado. Esta discriminación estigmatiza a los jóvenes estudiantes bosqueños que en algunos casos denuncian maniobras de la dirección del IES en Las Cumbres en represalia hacia quienes por razones justificadas no van a este centro. Esta es la forma de sancionarlos, dicen. Una injusticia y un atropello al derecho del transporte escolar gratuito. Se han remitido cartas a la delegación provincial sin respuesta en 2 meses. La estrategia de la administración puede que sea provocar el cansancio o que se termine asumiendo esta lamentable situación. Pero lejos de cesar en el empeño, padres y alumnos iniciarán las propuestas necesarias para que la Junta de Andalucía afronte el problema y ofrezca una solución que no es compleja. Los padres de estos estudiantes del Bosque argumentan que alumnos matriculados en centros distintos a Las Cumbres han existido siempre y siempre han hecho uso del transporte escolar, ya que de forma tácita se les ha permitido el desplazamiento. Desconocemos, dicen, los motivos por los que en este curso están siendo tan rigurosos con el uso del autobús, si bien nosotros, dicen, entendemos que no tenemos derecho a su uso. Sí es cierto que es un hecho que se ha producido repetidamente durante años, ha transformado el uso del transporte escolar por alumnos no matriculados en Las Cumbres. Es costumbre y esperemos que esta costumbre pasada se convierta en una norma futura. Con la voluntad y responsabilidad, los padres de estos estudiantes bosqueños creen que hay una muy fácil solución al problema. Son 3 autobuses los que desplazan el Bosque, los que se desplazan del Bosque al ir en Las Cumbres y viceversa todos los días. Siempre hay plazas libres, con lo cual no estamos pidiendo un nuevo autobús, sino que se dé uso a los que ya existen. Desde el ir en Las Cumbres, al menos 1 autocar se desplaza a la estación de autobuses de Ubrique para recoger alumnos del propio Ubrique que estudian en Las Cumbres. La estación de autobuses está a escasos 500 metros de los otros 2 institutos de Ubrique. No estamos pidiendo que se modifique la ruta del autobús, sino que se permita a nuestros hijos llegar a la estación de autobuses y de allí desplazarse caminando al instituto. En cuanto a la supuesta responsabilidad sobre los menores desde la estación hasta el instituto, los padres dicen que estamos dispuestos a firmar un documento que exima de responsabilidad a la Consejería de Educación e incluso podríamos suscribir un seguro privado para los alumnos que pondríamos a disposición de la Delegación de Educación. Lejos de iniciar una campaña de reivindicación en institutos, instituciones o estaciones de autobuses, los alumnos del Bosque afectados por esta falta de transporte escolar esperan que las autoridades educativas y los políticos aporten una solución como la que los propios afectados están ofreciendo. ¿Qué os parece? Yo, desde mi punto de vista, lo voy a decir sin pudor y con toda la claridad para que me entiendan hasta los gatos. No sé de quién depende, pero de quien dependa, porque alguien toma esa decisión, es un auténtico sinvergüenza. Lo considero un chorizo como estos corruptos de los que hemos hablado antes. Porque eso es una forma de corrupción. Si hay plazas libres, ese señor o esa señora o quien sea, no sé de qué manera piensa. Es que no sé por qué toman esas decisiones. Por algún motivo serán, que las aclaren. Y si me convencen, pues le daré la razón. Pero si hay plazas libres, hay que optimizar los recursos, que ya lo están diciendo, que no están pidiendo un autobús más. Eso es de poquísima vergüenza, no tiene otro nombre. Pues yo no voy a ser tan explícito como Pepe. Tampoco comparto todo lo que se dice, porque parece ser que el problema es del Instituto de Las Cumbres, que quiere esos alumnos que van a otro instituto, cuando a mí me consta de que no es así, sino que es una orden de la consejería de que gente que va o alumnos que van en esos autobuses que no tienen concedido la plaza para desplazarse en eso, con los problemas que podría ocasionar en caso de un accidente mismo. Pues, pero ahora incluso de sacarse un seguro privado. Claro, esa es la segunda. Que obviamente no tienen ese derecho. Pues yo creo que a lo mejor, y en este caso, como parece ser, que sí existen plazas, pues lo suyo sería, si no quiere asumir esa responsabilidad la consejería, pues que se siente con los padres, se siente con el Ayuntamiento del Bosque y busquen entre todos una solución. parece lógico de que, como dice Pepe, que si se puede optimizar ese servicio, pues que se optimice. Bueno, nos vamos a ir, pero creo que nos está llegando una cuestión. Estamos ya fuera de tiempo. Además, Manolo tiene que marcharse. Vamos a plantearla. Y si os parece, no sé lo que es, está llegándonos. Y si os parece, pues profundizamos la semana que viene. Dice un oyente que no entiende cómo no hay dinero para el helicóptero y después se permite la delegación de Fomento de Izquierda Unida destinar más de 300.000 euros a una empresa privada para que mejore un sistema de iluminación solo por estar ubicada esta empresa en Trebujena. Dice el oyente que esto lo ha visto en Canal Sur. Y también se habrán gastado mucho dinero en otros pueblos, solamente por estar ubicado en Cádiz, solamente por estar ubicado en Jerez. Eso, las cosas absolutas las tienen que decir en conjunto. Eso no me vale, porque parece ser que aquí el helicóptero lo paga Izquierda Unida, cuando eso no es falso, no lo paga Izquierda Unida, no lo paga el PSOE, lo pagamos entre todos, y eso pues también lo pagamos entre todos. Bueno, pues lo dejamos aquí porque estamos ya en las 6 de la tarde y 2 minutos. Un tema del que podríamos profundizar un poco más y abrir debate, pero entre que tú te tienes que ir, entre que son las 6 de la tarde ya y entre que hoy habéis quedado 2 nada más, pues... No, la semana que viene lo tratamos más si en quieres detalle. La semana que viene entramos en profundidad y... Si les preocupa a los oyentes esto... Pues... Y bueno, pues que nos hablen de esos 300.000 euros que, según dice este oyente, Fomento se ha gastado en una empresa privada para que mejore el sistema de iluminación de Trebujena, porque la empresa está en Trebujena, dice. El Ayuntamiento de Ubríquez habrá gastado, o mejor dicho, la Diputación de Cádiz ha gastado 500.000, o dice que se va a gastar 500.000 en la iluminación de Ubríquez. ¿Y por qué? ¿Porque el Partido Popular es el que está aquí y en Diputación? Gracias, Manolo, Pepe, muchas gracias por habernos acompañado, también a los oyentes por seguirnos. Otra cita con la información y con la opinión la semana que viene en esta tertulia y, como ya saben, el miércoles en otro cafelito. Ahora llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y, a continuación, el deporte de manos de Jesús Domínguez. Feliz tarde, feliz inicio de noviembre, que refresca ya mañana, y mañana una nueva cita aquí en las tardes de la radio. Adiós.